Examen 1. Prueba 2. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 1. Usted va a escuchar una conferencia en la que se tomaron las siguientes anotaciones. Luego, deberá elegir para cada anotación, 1 o 6, la palabra o fragmento de frase correspondiente entre las 12 opciones que aparecen debajo. A, L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto para leer las anotaciones. A continuación, escuchará una conferencia sobre las consecuencias epidemiológicas de la conquista de América. Hoy voy a hablar sobre algunas epidemias que surgieron a raíz de la conquista de América y sus consecuencias. Hay datos históricos que confirman que antes de que se iniciara la conquista española del Imperio Incaico, se desató en los Andes la primera gran epidemia que mató a miles de indígenas carentes de defensas frente a esta nueva enfermedad. La mayor parte de los tratadistas consideran que esta epidemia fue por viruela. Los habitantes del Nuevo Mundo no eran portadores de ninguna infección grave que pudiera ser contagiada a los europeos y africanos que llegaron a sus tierras. Al contrario, la brusca confrontación con una larga lista de infecciones que europeos y africanos habían ido recogiendo a lo largo de miles de años provocó el desastre demográfico en los aborígenes americanos. Las razones de este desequilibrio son bastante comprensibles, ya que en comparación con la complejidad ecológica del viejo mundo, el nuevo no era más que una enorme y vulnerable isla y el nivel escasamente desarrollado de enfermedades entre los americanos fue solo un aspecto de la vulnerabilidad biológica general, pero este aspecto tuvo consecuencias particularmente drásticas para la vida humana. Es conocido que la migración del hombre y de sus enfermedades es la mayor causa de la presencia de epidemias. Cuando se produce una migración, aquellos individuos que han estado largamente aislados son los que más sufren, porque su material genético no ha tenido contacto con las enfermedades alejadas de su entorno geográfico. Los aborígenes americanos tuvieron el fatal privilegio de su aislamiento del resto de la humanidad, por lo que las enfermedades graves y mortales del viejo mundo fueron más mortíferas en el nuevo, y comparativamente aquellos trastornos benignos en Europa se tornaron mortales en América. De todas las enfermedades que hicieron el viaje transoceánico, la viruela fue la que ocasionó mayor mortalidad y desolación, siendo una de las causas directas del descenso de la población indígena americana. El primer ataque se produjo entre diciembre de 1518 y enero de 1519, cuando la viruela apareció entre los indios de Santo Domingo, traída, según el padre Las Casas, desde Castilla. Se infectaron también algunos españoles, pero ninguno falleció. En cambio, la infección devastó a la población indígena, ensañándose de tal manera que solo logró sobrevivir 1 millar de indios. Los españoles identificaron rápidamente la enfermedad, muy conocida en Europa, mientras los indígenas que la desconocían le asignaron la denominación Huitzahuatl, gran lepra. Así, la desesperación cundió entre los aztecas, que moribundos e inermes fueron fácil presa de los conquistadores. Reponiéndose aún los nativos del impacto de la epidemia de la viruela, llegó para desgracia de ellos una nueva enfermedad, el sarampión, que se expandió desde México hasta el Perú. Esta enfermedad fue traída al continente por los españoles, quienes la habían adquirido en las islas del Caribe, donde tuvo efectos catastróficos,